Hola amigos de Radio Independiente, estamos una vez más aquí en una sesión más de la entrevista con Lascano y pues ahora estamos muy contentos de tener una invitada súper especial. Tenemos a Malena Durán. ¿Cómo estás? Pues aquí contigo muy contenta, muchas gracias y un saludo a todos tus radioescuchas y a tus fans. Oye, y gracias por el espacio. Qué bueno que nos acompaña. Para la gente que no conoce a Malena Durán, dinos, ¿quién es Malena Durán? ¿De dónde viene? Yo podría decir, yo también soy un poco neófito en el asunto, nos conocemos de que estamos en el medio y de todo. Y sé que canta, tiene una voz excelente, muy melodiosa y canta precioso. A ver, ¿pero qué nos puedes decir tú misma de tu carrera, Malena? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Lascano. Mira, yo soy del Estado de México. Viví casi toda mi vida en Toluca, pero me vine a radicar a aquí al DF, pues buscando una oportunidad para cantar. Y 16 años anduve por acá rolando. Básicamente fui corista profesional. 16 años de, pues ahora sí que los famosos de aquí de México. Ah, sí, pero a la vez, ¿con quién cantaste o qué? Bueno, pues estuve 8 años con Pepe Aguilar. Ah, órale. Estuve. Por mujeres como tú, tiene tanto éxito ese señor. Sí. Ah, el Pepe es lindo. Aparte, me apoyó mucho para grabar yo mi primer disco. Yo tengo 2. Ah, qué buena onda. Y me prestó su estudio y todo. Muy chido el Pepe. Saludos al maestro Pepe Aguilar. Sí, bueno, besitos. Estuve con Willy Colón 2 años en su orquesta. Estuve con Ricardo Montaner. Hice unas giras a Sudamérica. América. ¿Tú le hacías los agudos impresionantes? ¿Qué es ese señor? ¿A quién? ¿Ricardo Montaner? Sí, me tocaba luego hacer ahí. Tenía yo una. Sí, me tocaba, sí. Oh, y aparte tenía un solito ahí, entonces ahí echaba bonito. Mi gritillo ahí con él en una rola. Pues, con Alejandra Guzmán estuve 5 años, yo básicamente empecé con ella hace algunos ayeres. Ah, qué buena onda. Y así me fui pasando, según yo estaba, entré por 6 meses a hacer coros y me quedé 16 años. Ah, pero fíjate que siempre tuve yo la inquietud de cantar. ¿Tu rollo? Sí, yo de chavita siempre quise cantar, desde los 3 años yo me acuerdo que ya hacía yo mis intentos, pero siempre fui muy penosa. Y hasta que terminé una licenciatura que yo trabajaba en las mañanas y me sentía como leona enjaulada, aunque me gustaba mucho lo que hacía, pero en la noche ya empezaba yo a cantar así en grupos de eventos y cantaba en lobby bar de los hoteles, ahí en Toluca y eso. Entonces era la felicidad total para mí. Y ya cuando tuve ese chance de que, bueno, les cumplí a mis padres porque me decían, hija, para ser alguien en la vida hay que tener un papel. Y bueno, pues sí, papá. Y hija mayor, imagínate, de 5 hermanos, hija mayor. Ah, entonces, pues total que ya terminé la carrera de psicología en el área social. Y ya les digo, papás, pues ya les cumplí, pero yo lo que quiero es cantar, ¿no? Pues hija, pues sí, órale. Lo hiciste, nos cumpliste. Y me regalaron el primer mes de mi renta de un cuartito, de 3x3. Me regalaron una camita, una estufita y un tanquecito de gas. Y de ahí, órale, a ver cómo te las arreglas, amiga, porque ya tienes que buscarte la vida. Ajá. Y a partir de ahí, entonces, fue que yo empecé a buscar pues la manera de conectarme y de conseguir chamba. Y primero fui secretaria de Publiservicios, ahí un estudio de grabación que fue famosísimo, porque ahí grababa Tania, Oscar Chávez, Eugenia, todos los discos de esas épocas se hicieron ahí. Y yo era la secre. Pero me fui conectando con grupos y me empezó a jalar un grupo que se llamaba Banco del Ruido, que están los mejores percusionistas de México, Popis Tobar, que es el director, Pelusa Rivarola, Germán, Bringas, se me fue su, perdón, querido amigo, que es de Tambuco, Pinaca, o sea, bueno, Armando Montiel, o sea, todos los chingones así. Y ahí empecé a cantar salsita y todo. Y después de ahí me fui con Piro de Ritmo Peligroso. Ah, y después no, de ahí Piro, me fui con Real de 14. Y después Azulazo. De ahí. Exacto, sí, yo me echaba mis blusesazos, ¿no? Órale. Eso me ha encantado siempre. Órale, y entonces empecé a conectarme de tal manera que, pues, como que se fue dando de una manera natural el que yo, pues, empezara en la música, pues, de corista. Uh-huh. Pero siempre tuve yo muchos deseos de conocer a David Haro y a Marcelo Alejandro, uh-huh, porque yo había escuchado el Maestrazos. Trabajo de ellos a través de Eugenia León con unos discos que yo conocí de ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mucho yo me vine a vivir a México, pues, para conocerlos a ellos, ¿no? Para conocer a Eugenia, a Omar Guzmán, que era su marido y era su productor musical. Entonces, pues yo ahí empecé poco a poquito pues a buscarme la vida y a buscar la manera pues de ganar una lana, de trabajar en la música y de empezar a jalar un proyecto personal, ¿no? Uh-huh. Y pues ha sido una carrera que empezó en el 93, fíjate. No. Desde que me vine para acá. No, pues ya, y ya hay un ratote, ¿no? Entonces, hay un camino andado, ¿no? Pero realmente yo como solista me estoy empezando a dar a conocer. Ya con dos discos, ¿no? Pero sobre todo con este segundo disco, que está siendo como que el pretexto perfecto para que yo ya inicie una carrera de solista con mucha fuerza. Porque este es un disco, queridos amigos, que se hizo en este año 2009 sobre un poeta que yo admiro mucho, que quiero mucho, que se llama Jaime Sabines. El maestro Jaime Sabines, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me encanta. No he escuchado el trabajo, pero bueno, ya me hiciste el favor de regalármelo. No dudo que esté excelente, porque yo conozco el disco pasado. Sí. El disco, creo que te lo regalé. Me lo regalaste, claro que sí. Tiene una voz excepcional y bueno, me estaba leyendo tus cosas que has trabajado en el ámbito del rock y del blues. Eso, sí, ¿te referías a eso de cuando eras corista? Cuando estaba con con Real de 14, porque de hecho yo grababa con ellos y también tenía participaciones especiales, pero te puedo decir que dentro de los coros también he hecho colaboraciones con grupos como Jaguares, me fui de gira con ellos a Estados Unidos, con La Ley, he grabado en 30 y tantos discos de diferentes géneros. Muchos de rock, con el señor González, con Frata, con Consuma Tumnes, con Oxoma Oxoma, con entonces así como que he tenido un rango muy amplio, ¿no? Y con Pepe Aguilar también grabé canciones, con Arjona hice un disco también de coros. Qué buena onda. Con el Negro Ojeda, que es uno de mis orgullos el máximos. Negro, saludos al Negro, que trae espal al Mecapal el son. Exacto. Como dice el maestro Aro, que acaba de estar con nosotros. Exacto. Y bueno, pues ¿qué te parece? Bueno, tenemos el primer disco, ¿cómo se llama? Ya es Tiempo, se llama. Ya es Tiempo. Y también son 11 canciones inéditas de compositores mexicanos, como también, o sea, David Haro, Marcial Alejandro, Mauricio Díaz, El Huesito. Saludos. Le grabé la de Isela. Que claro, me gusta mucho, sí. Esa canción me encanta, sí. Me acuerdo mucho, yo la traía de moda cuando me regalaste ese disco. Sí, sí, sí, esa canción. Y pues El Hueso, mis respetos, ¿no? Es un gran talento mexicano y pues qué bueno que tuve la oportunidad de grabarle un tema. Buenísimo. A Milton Muñoz, que es un compositor de Tlacotalpan, que fue músico del Siquisiri, pero él está haciendo ya como fusiones de son veracruzano con otros ritmos, ¿no? Entonces hay una marcada tendencia hacia la música mexicana contemporánea, digamos, en tu trabajo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te parece si escuchamos el primer tema de este nuevo disco, que se llama La Primera Lluvia del Año? Con poemas de Jaime Sabines, musicalizados por varios compositores y pues cantados por esta fabulosa voz que es Malena Durán. ¿Cómo ves? ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos? A mí me gustaría mucho una de David Haro que se llama Tumba en el Son Tu Risa, que es muy rítmica y es muy sabrosona y ya escucharán estos poemas hechos canciones, ¿no? Ok, que es Tumba en el Son Tu Risa. Tu Risa. Esto es Radio Independiente, no le cambies. Corazón con suerte, espanto del espanto. En este son con ron, alegría de la agonía. Bébete corazón y túmbate de día. Hace calor, ¿quién lo hace? Hazte a ti mismo tambor, boca de abismo sonoro. De calor. Tumba en el son tu risa, tumba la corazón, tírala al sol, no hay prisa, corazón. Tumba tu sangre caliente sobre mi frente. Corazón, no digas nada, por no espantar la espantada esperanza mal querida. Túmbate corazón sobre mi vida. Tumba en el son tu risa, tumba la corazón, tira. espiral al sol, no hay prisa, corazón. Tumba tu muerte, tu llanto, corazón con suerte, espanto del espanto. En este son con ron, alegría de la agonía, bébete corazón y túmbate de día. Mírala al sol, no hay prisa, corazón. Tumba tu muerte, tu llanto, corazón con suerte, espanto del espanto. En este son con ron, alegría de la agonía, bébete corazón y túmbate de día. Wow, pues ya estamos aquí en Radio Independiente. Quiero decirles que este es un programa grabado por cuestiones de las fiestas navideñas. Por cierto, ¡Feliz Navidad! ¿Quieres desearle Feliz Navidad? Alguien te va a estar escuchando, mucha gente. Ay, Malena, pues a todos. Pues que sea un año muy bueno para todos nosotros. Sobre todo que haya mucha salud, trabajo. Ojalá. Amor. Ya que se acabe este año, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, pero ese como que el que viene pinta medio cabrón. Perdón, sápense los oídos. Perdón, es que se ve perdón, medio... Perdón, porque va a ser un año. Sí. Pues esperemos que nuestros políticos no nos lleven a la... al hoyo, como lo está de, para eso le sale muy bien, ¿no? Joder a la gente. En eso sí trabajan muy padre. Sí, pero no para lo que realmente si nos se han necesita. Llevado, ya todo el mundo dice, oye, estamos en crisis, pero yo siempre hemos estado en crisis, ¿no? Sí, nada más que ahora como que se va a sentir más, yo creo. Sí, está más. Y aparte, más si ¿para qué te digo que antes eran las crisis de los 30, para mi caso, ahora son la crisis de los 40? Ahora soy, en vez de soltero maduro, soy divorciado inmaduro. Oye, bueno, continuando con tu rollo, Malena. Bueno, tienes compositores muy importantes aquí. Está David Haro, está también Marcial. Es que de repente no he visto. En el disco de Jaime Sabines no, porque cuando le pedimos a Marcial si podía él hacer alguna musicalización, sí. Pues no sea que pues él no. Sí. Ni Rafa Mendoza, pues, les pedimos a ellos, pero sí. no estaban como en esa línea. Ellos no manejan mucho esa onda de musicalizar. Ajá, versos. Y es que hay que aclarar que es musicalización de los poemas de Jaime Sabines. De Jaime Sabines, sí, en este segundo disco. Y bueno, pues 14 poemas. Ha de estar muy interesante. ¿Qué te iba a decir? ¿Ya lo están distribuyendo en algún lado? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde? Pues mira, básicamente el contacto va a ser directamente conmigo por lo pronto. Yo espero que ya para marzo del año próximo el disco esté en tiendas. Porque déjame decirte que este trabajo que hicimos, que nos tardamos 2 años para llevarlo a cabo, por circunstancias ajenas a mí, básicamente, y al productor musical, salió y fue producido por el gobierno de Chiapas este trabajo. Ah, qué buena onda. Entonces, el asunto es que sí, pues dieron todo el billete para hacer el disco, pero ya en las negociaciones también con la familia del poeta y todo, se estipuló que, bueno, en este año este trabajo fuera solamente con fines de promoción del trabajo del poeta, pero no para venta directa al público. Aunque, claro, o sea, hay la manera de poderlo conseguir, pero básicamente es a través de mi persona. Y el año que viene mi idea es que lo presente, este disco en marzo que cumpliría don Jaime 11 años de fallecido. Uh-huh. Pero voy agregándole también ya unos videos de un concierto que acabo de ofrecer en la Olin Yolistli en vivo, ¿no? También como para darle ese plus, ¿no? ¿No viene la de la luna? No, fíjate que no. Nos mandaron de Argentina una versión de La Luna, que no estaba mal, pero finalmente creo que el no encajaba con la línea de lo que nosotros estábamos pretendiendo hacer, ¿no? De hecho, hubo temas del hueso que nos dio que no quedaron al último momento. A ver, Omar, si el otro día decidió... me incluyes. Malena, pues, por favor. Por favor, sí. A mí me encanta la poesía del maestro Sabino. Sí, nos llegaron, buscamos como unos 120, 130 canciones y de ahí se fue ahora sí que depurando de tal manera que al final quedaron como 15, 16. ¿Quién es el productor? Y al final, Omar Guzmán. Omar Guzmán. Que Omar Guzmán, que te puedo decir es que creo que es uno de los mejores músicos y productores de este país. Él fue el 12 años, fue el director musical de Eugenia León. Uh-huh. Hizo discos que para mí son íconos de la canción contemporánea mexicana, como el disco de Mar Adentro. Él es el productor de ese uh-huh. disco. De Ven Acá, de Luz. A los poetas. Exactamente. Y son discos que creo que, en lo personal, y como se lo dije a Omar y se lo dije a Eugenia, me cae que por ustedes yo canto, ¿no? O sea, canto y me dirían como un camino a seguir. ¿Dirías en que este son género. Tus influencias? Sí, de, cómo que no. ¿Por ellos estás cantando? Pues canto trova por ellos, sí. Y canto a esos compositores y los conozco a esos compositores a través del trabajo de ellos. ¿Qué canción marcó tu vida? Que dijo, ay, esto, yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Fíjate que hubo dos momentos importantes. Uno, cuando yo cantando allá en Toluca, en un cafecito con un chavo que era judicial en las mañanas. Uf. Juan el Loco, querido Juan el Loco. Juan el Loco, así de haber estado, Juanito. Y en así las noches como este logo músico. Que tenemos aquí en los controles, Juan Hackett. Un saludo al maestro de ceremonias. Sí, bueno, pues este señor Juan el Loco era un personaje, ¿no? Siempre vestido de negro, su boina y todo. De día era judicial y en las noches era músico. Entonces yo empecé a cantar boleros con él y todo. Y él me dijo, Malena, ¿conoces a Eugenia León? Le dije, ¿no? Era bueno conocerlos por la noche, ¿no? Conocerlo por la noche de día, imaginas. Yo no creo que sea exactamente. Nunca lo vi de día, de hecho. Solamente nos veíamos ahí en la noche en el cafecito. Ahí ensayábamos, cantábamos y ya al día siguiente yo no sabía de él nada. Pero el rollo es que él me dio un cassette con... como con tres discos de Eugenia, o sea, como que él seleccionó canciones, ¿no? Y me dijo que conociera a esa cantante porque, pues, igual si algo me gustaba lo podíamos poner. Y un tema que me acuerdo que sí me súper impresionó fue el de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, que cantó Eugenia, de Fito Páez. Que yo no conocía a Fito Páez ni conocía a nadie de ellos, sinceramente. Yo era chica menuda en ese entonces. Ah, ven, sí. Claridad. Me aculpa. Ya. Sí, ¿y bailabas y todo? Lloraba por ahí, berreaba por Johnny Lozada, ¿no? Ya me imagino los agudos que ha de haber alcanzado ese llanto. Sí, y pero bueno, entonces fue un masazo para mí porque yo escuché Ariles de Campanario, de David Haro, ¿no? Sí. Y escuché un tema que me encantó que se llama Dos Gotas, de Marcela Alejandro, que es que... En todo caso estamos parejos, los dos amando, los dos bien lejos. ¡Qué caray! Ay. Entonces dije, pues, ¿quiénes son estos locos? ¿Qué pido, no? Y dije, no, es que esto me llenó tanto, me hizo sentir tan feliz. Y dije, no, esto es para mí. Claro. Aclaro que admiro mucho a Eugenia, pero nunca he querido ser Eugenia, ¿no? Porque luego sí me dicen, no, es que... Sí, es que suena Eugenia, ¿no? Le digo, no, por favor. Y a ella la quiero mucho. Y acabo de hacer un dueto con ella, déjame decirte, hace dos semanas, para un cortometraje. Y la quiero mucho y la respeto mucho. Oye, a ver mucho. Si me pasa el dato, porque quiero que me grabe una canción. Sí, órale, claro que sí. Y ese fue uno de los masazos, así que me dijeron, sí, tengo que cantar, ¿no? ¿Y qué? O sea, como que ese fue un camino que me marcó el trabajo de ellos, ¿no? O sea, fue una herencia directa para mí. Y por eso hacer este disco de Sabines con Omar Guzmán, nada más y nada menos, pues es un sueño hecho realidad, ¿no? Y bueno, vamos el Omarcito. A leer. ¿Qué te uh-huh. parece si leemos los títulos para que más o menos la gente que conoce la obra del maestro Sabines. Vaya viendo de qué lado más cala iguana? Sí. Y tenemos Oral, Lento, Amargo Animal, animal. La Primera Lluvia del Año, Te Desnudas Igual, A Estas Horas Aquí, Yo No Lo Sé Si Ato, Lo Supongo. Exacto. La Cojita Está Embarazada, que estamos está la musicalizó David Haro, que lo acabamos Aguilar. De tener. Perdón, David Aguilar, perdóneme, maestro Aguilar, por confundirlo con otro grande de la música, pero es que estamos hablando del maestro David Haro, pero esta la musicalizó David Aguilar y es La Cojita Está Embarazada. Lo acabamos de tener hace unas semanas aquí en Radio Independiente. Y bueno, está La Ola de Dios. Pepe Elorza. Ah. Uno de los grandes compositores mexicanos. A ver si nos vas diciendo los que nos faltan. Claro. Hay Tarumba. Hay Tarumba, es de Jorge Buenfil, de allá de Yucatán, okay. De Tekash. También tremendo compositor. Sí. Tu cuerpo está a mi lado. Tu cuerpo está a mi lado, la musicalizó Omar Guzmán. Ok. Uh-huh. Sitio de amor. Sitio de amor, la musicalizó Pepe Lorza. Pepe Lorza lo vas a reconocer muy fácil porque él hizo Carretera de Cecilia Toussaint. Muy buena rola. Y también esa. Hizo la de Aquí me quedo de Eugenio León. Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero. Órale. Ya nomás, aquí nació mi sueño, aquí nacieron. ¿Qué te parece si? Así es. Mira. No viene preparada, no Malena, porque, y no, porque pero, bueno, no toca la guitarra, siempre trae excelentes músicos a su alrededor, pero qué tal si la comprometemos a que se aviente una cancioncita a capela, nada más para que chequen qué lindo color de voz tiene. Ay, cómo no, pues muchísimas gracias. Mira, podría cantar un déjame terminar. Claro, claro. Tarumba, tu cuerpo está a mi lado, sitio de amor. Sitio de amor, que es con marimba, fíjate, esa canción. Es marimba. Marimba, porque el grupo de Mario Dom. Ah, no, ese es Kalimba. Ese es Mamila. Digo, no, ¿cómo se llama? Bueno, olvídalo. Tumba en el son de tu risa. Tumba en el son de tu risa es de la musicalizó David Haro. Ok, maestro. Que es la que acabamos de escuchar hace rato. Ah, perfecto. Sí. Tlatelolco 68. Ah, esa la hizo Omar Guzmán. Y es justamente una denuncia, ¿no? Por la y aplica a cualquier momento de lo que está pasando aquí en México, ¿no? Y en el mundo sobre la matanza de 68, ¿no? Ah, ok. Uh-huh. Lloverás. Lloverás es un tema que musicalizó Omar Guzmán y Don Jaime tenía una particularidad, ¿no? Él decía, yo no escribo de lo que no sé. Yo hablo de lo que vivo, de lo que conozco. Y él hablaba de su mamá, de su papá, de su tía Chofi, de su papá Don Julio Sabines, de su mamá Doña Luz. Y y hablaba del amor, del erotismo, hablaba también de la indignación que él sintió siendo priista, porque fue diputado del PRI. Pues de que sí, fue una vergüenza lo que pasó en Tlatelolco, ¿no? Y que, como dice al final, la boca de las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. O sea, Tlatelolco siempre va a ser un grito de que ahí hubo una injusticia, ¿no? Uh-huh. Y cómo se aplica a Acteal, cómo se aplica a San Salvador. Atengo, que estuve el domingo pasado ahí solidarizándome también con mis paisanos. Cómo se aplica a las muertas de Juárez. A las muertas de Juárez, ¿no? A las madres de la Plaza de Mayo, a las abuelas. O sea, y a esta desgracia que está sucediendo en nuestro país, de que hay más de 6,000 muertos. Pues por narcotráfico y la inseguridad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues fíjate, tenía esa parte también Don Jaime Contestataria que yo conocí a través de leer su obra y de hacer este disco, ¿no? Que me decían mucha gente, no, es que Don Jaime es bien bonito y ay, es que los amorosos. No es cierto, Don Jaime es bien, bien cabrón, o sea, es un hombre bien profundo y era un hombre así totalmente visceral, ¿no? Y cuando decía canonicemos a las putas. Y cuando decía, qué bueno que te moriste, tía Chofi, o sea, porque no le servías ya a nadie, o sea, qué bueno que te moriste porque... Ah, eso está bien rudo, ¿no? Entonces, sí, pero se lo decía por amor a ella, porque la señora estaba solita, sí. se murió sola, y bueno, él dijo, pues qué bueno que te moriste porque estabas ya muerta en vida, ¿no? Por ejemplo, sí. Entonces, y este poema de Lloverás es el último que se hizo, y habla sobre la muerte de su madre, Doña Luz, y le dice, ¿sabes qué? Dice, no somos nadie, nada, madre. Es inútil morir, es inútil vivir, pero es más inútil morir. Así. Órale. Y así como eso, bueno, pues a su padre, ¿no? Te estamos enterrando ahorita. Y es un hombre bien fuerte. Y erótico y cachondo también, como él solo. Sí, claro. Pero con una verdad, una sencillez y una claridad para decir las cosas. Que por eso yo creo que tantos chavos lo siguen. Por eso es que es un poeta de los que yo conozco que es el más musicalizado, creo. Sí, pues. México, ¿no? Y como dices, que hay que hablar de lo que uno conoce, de lo que uno sabe. Sí. Creo que él mismo dijo, no es cierto. Creo que fue Sabine Márquez o algo así. Que decía, bueno, esto ya lo había dicho con el maestro David Haro, que el que quiere ser universal tiene que retratar a su pueblo. Entonces, es lo que está haciendo, lo que nos estás comentando, que hace el maestro Sabines en su obra. Y pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra canción? Ah, pero les puedo cantar ahora sí. Sí, cierto. Y vamos para allá, perdón, es que yo... No, pero sí, bueno, este es el preámbulo, ¿no? Este texto de oral, que es lo que yo quisiera cantarles, este es... Oral fue el primer libro publicado de don Jaime Sabines. Así, aproximadamente él tenía como 21 años cuando se publicó esto. Y con este poema, con estas palabras que dijo, o sea, ahí... Todo mundo se enteró de que había un gran poeta, ¿no? Y es muy contundente. Dice más o menos así. El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas, el agua en los ojos. Nosotros en nada. Parece que sales y soles. Nosotros sin nada. Y nada. Y nada. Que el espantapájaros. ¡Wow! ¡Qué rico! Ese era don Jaime Sabines. Pues aquí estamos de manteles largos con Malena Durán, están en Radio Independiente, no le cambien. Vamos a escuchar una canción del disco de que nos trae a presentar, que se llama La Primera Lluvia del Año, homenaje a Jaime Sabines. Y pues, ¿cuál te gustaría escuchar aparte de esta este bocado, este dulce que nos acabas de regalar? Muchas gracias. Pues mira, a mí me gustaría mucho que compartir con el auditorio un tema que se llama Lento, Amargo Animal, que fue musicalizado por Pepe Lorza y que creo que es el tema que más me desgarró a mí, ¿no? Y bueno, lo hice con mucho, ¿no? Todos los temas fueron hechos con mucha pasión, pero este en especial creo que me trastocó y quisiera que lo conociera tú. Entonces, pues, para todo el auditorio de Radio Independiente, esto se llama Lento Amargo Animal, con Malena Durán. Estás en Radio Independiente, no le cambies. Amarga soledad, maldita y arruinada, que me asfixia, que me mata, que me trepa la garganta. Lento, amargo, animal que soy. Amarga prenatal, presustancial, nuestra palabra. Amargo andar la suerte y el camino. Amargo desde dentro, mi piel como mi lengua. Remoto, nada hay detrás. soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo, agua y viento, que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amarga soledad, maldita y arruinada, que me trepa la garganta, que me asfixia, que me mata. Ok, pues estamos aquí de nuevo con, en Radio Independiente con Malena Durán. Estabas platicando acerca del disco, y bueno, me estabas contando que no está liberado todavía el disco, que esto fue una producción aparte con el gobierno de Chiapas, ¿no? Sí, bueno, pues fíjate que dentro de los homenajes que se le hicieron este año a Don Jaime por su 10º aniversario luctuoso y 83 años de nacimiento que hubiera tenido Don Jaime en este año. ¿Se murió en la misma edad, en el mismo mes que nació? Sí, él murió un 19 de marzo del 99 y nació un 25 de marzo de... Bueno, hace 83 años, no he hecho la cuenta. No te sé decir de cuándo, en los 30 o 40, no sé. Pero este... Y es una semana justa. Entonces, en marzo, ahí en Chiapas, bueno, se hizo una gran convención de escritores. Te puedo decir que estuvo gente tan importante como José Emilio Pacheco, que acaba de ganar ahorita el premio Asturias, ¿no? Como, estuvo Ángeles Mastreta, Germán Dehesa, estuvo Monsiváis, estuvo una cantidad de gente impresionante. Ernesto Cardenal estuvo, ¿no? Y bueno, yo a mí me invitaron también a presentar este disco en las diferentes ciudades, en las más importantes de Chiapas. Estuve en Tuxtla, en Comitán, en Tapachula, estuve en San Cristóbal de las Casas, en la universidad también, la UNICACH, también en Tuxtla. Y justamente dentro de este marco de festejos fue que salió esta producción discográfica. Entonces, ya estamos en el último punto para que se libere este material por parte del gobierno de Chiapas, para que entonces el año próximo pueda salir. Entonces ya esté a la venta, porque sí tengo autorización, o sea, sí me permiten que yo lo pueda, en mis conciertos, por ejemplo, lo tengo ahí ya para venta al público, ¿no? Pero desgraciadamente a nivel masivo, por esta circunstancia de hay una cuestión meramente... de regalías. Pues burocrática, ¿no? Porque de hecho el disco pudo haber salido al mismo tiempo que estuviera en... que se estuvieran haciendo los conciertos o haciendo los homenajes a Don Jaime. Este disco era el momento ideal para que estuviera a la venta, pero y estuviera en todo México y se saliera. O sea, me han hablado de Argentina, que lo quieren allá, pero desgraciadamente hasta que no solucionemos ese punto, que por contrato se estipuló que no tuvo que ver directamente conmigo, sino con cuestiones de la misma política del gobierno, etcétera. Pero bueno, al final de cuentas le estamos haciendo un poco de emoción y creando expectativa. Exacto. Para que el día que salga y que se libere, pues la compre todo el mundo. Exacto. Pero lo que sí tenemos es el otro disco, ¿no? El primer disco de Ya es Tiempo, lo distribuye Fonarte en Latino, que es Discos Pueblo, y a través de ellos, y bueno, está en Mix Up, en las tiendas, sí se encuentra. Hasta en iTunes está. Ya vas a ver que pronto lo vamos a tener. Y porque todo el mundo queremos, ¿no? La familia Sabines, el gobierno de Chiapas, los compositores, y bueno, pues yo por supuesto, ¿no? Que soy la más interesada. Tú eres la de la bandera. La de la bandera, sí, sí, sí. Y bueno, pues es un proceso. Yo te puedo decir que sí recibí gran apoyo del gobierno de Chiapas. Primero porque este disco pues fue un trabajo caro. En donde hay cuerdas de la filarmónica, donde están participando un promedio de 35 músicos en toda la producción, pero musical. En la producción ya del arte, todas las colaboraciones, te puedo decir que fuimos 80 personas en este disco. Wow. Aproximadamente. Te digo porque me tocó a mí ser la que tomara esa parte de responsabilidad con el gobierno de Chiapas. Uh-huh. Ahí me entregaron el dinero, yo lo repartí, yo busqué proveedores, pero claro, tuve un equipo de trabajo detrás de mí impresionante que pues por ello fue que lo pudimos sacar adelante, ¿no? E hicimos un trabajo con mucho cariño, con mucho respeto a Don Jaime, y tratando de que el arte del disco la música, bueno. Por cierto, está muy bonito el arte. Y sale unas fotos. No. Está, al que sí. No la conoce, a Malena Durán, es guapísima. Gracias. Además, sí, ya voy para allá. Tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿Tienes algún lugar donde te puedan consultar, escuchar la música, etcétera, etcétera? Mira, tengo mi página web, que es www.malenaduran.com, que básicamente el que me hizo el diseño del arte del disco me hizo también la página, entonces está mucho en este estilo, ¿no? Que son blancos y negros y rojos y eso. Está también ahí el link directo para MySpace. Si quieren checar directamente en MySpace, es www.malenaduran.com. www.myspace/MalenaDurán. Exactamente, eso es, Juanito, gracias. Y en Facebook. No se escucha, ok. www.myspace.com/MalenaDurán. Exacto. A ver, dilo sola. www.myspace.com/MalenaDurán. ¡Bravo! ¡Qué buena onda! Se pudo conseguir. Fue difícil, sí, pero lo logramos. Lo logramos. Y en Facebook también, ahí me la vivo. Estoy ahí muy, muy mucho en Facebook. Y granja de Farmville. Ah, sí, mándenme regalitos, por favor, a mi granjita. No sé de qué están hablando, pero bueno. Yo te regalaré algo. Y en YouTube también tengo ya algunos videos subidos. Entonces también busquen en youtube.com/MalenaDurán, ahí también me encuentran. Sí, estaba viendo que te has dado vueltas hasta Europa a tocar, ¿no? Sí, ya me lancé a Austria, estuve representando a México en una exposición de pintores jóvenes mexicanos y me invitaron a mí como representante de México. Y es que cómo jala para allá es la música nuestra, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y regresé el año pasado también allá a presentarme, hice varias fechas ahí en... Primero estuve en Salzburgo, en la tierra donde nació Mozart, y el año pasado estuve en Innsbruck. Y bueno, pues ahí tengo algunas invitaciones para ir pronto a Argentina. Saludos, Argentina. Y acabo de estar en Mexicali presentando ese trabajo en Los Mochis. Pues ahí estoy empezando a moverme. Te digo, realmente creo que ahorita en este año y a partir de lo que venga, pues estoy procurando pues cada vez tener un poco más de presencia en los medios, porque digo, tengo una carrera ya de 16, 17 años en la música, pero ya como cantante creo que apenas ahorita es cuando empiezo a despuntar, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, te agradezco por el espacio a ti, a Juan. Espérate, todavía no se acaba la entrevista, no, tranquila, no, tranquila, también, Bobby, tranquila. Pero doy gracias, les agradezco. Oye, y gracias por lo de los piropos. Sí, muy maravilloso. Digo, entren, opinen y ustedes dirán, es guapísima Malena. Sí, tengo lo mío, ¿para qué digo? Que no. Con todo respeto a su señor esposo, que nos estabas diciendo que lo conociste en esta producción precisamente. Sí, ¿no? Sí, pues fíjate que Omar Guzmán, que es el productor del disco, me presentó a su hermano menor, que fue baterista de Eugenia. También. Esos bateristas, nada más bien andan viendo a qué cantante con talento se ligan, hombre. Ay, bueno, pues más bien la que se lo ligó fui yo, ser sincera. Yo lo vi diciendo morenito. Y sí, se lo ligué. Y bueno, ya de tal manera que después de casi 2 años de que nos conocimos, bueno, ya nos casamos en agosto pasado. Y yo estoy radicando en Mérida con él porque él está viviendo desde hace 20 años allá. Uy, y voy y vengo, ¿no? Pero me ha gustado mucho atreverme también a salirme de la Ciudad de México, aunque me encanta y soy muy feliz aquí. Pero también conocer a México y a otros Méxicos, otras realidades, pues yo creo que quiero tomar lo mejor de todos lados para también yo después poder decir, ¿no? Sí. Oye, y hablar. Bueno, hablando de eso, creo que estás tomando la decisión tomando la alternativa de escribir tus propios textos, sí, tus propias canciones. ¿Cómo ha sido eso para ti? Pues mira, yo siempre he sido, te digo, como muy así como penosona, en el sentido de que, bueno, primero para mí dar el paso a cantar en público fue difícil, pero ya le fui agarrando el gusto, ahora ya no me bajan del escenario, pero como que siempre he ido como un poquito lento, ¿no? En ese sentido. Siempre me ha gustado desde chavita lavar los trastes y cantar. Lavar mi ropita y cantar. O sea, estar ahí barriendo y cantar. Pero, y de repente se me ocurrían melodías y cosas y palabritas, pero nunca me dediqué mucho, en parte pues por desidia, yo creo, pero también en otra porque decía, bueno, es que hay grandes compositores y pues mejor canto en vez de componer. Ahorita, curiosamente, ya con 2 discos en donde soy intérprete, estoy sintiendo como que también yo tengo cosas como que decir, ¿no? Finalmente, ahorita a mi edad, que todavía no estoy tan rucaila, ¿no? Pero bueno, ya entré al cuarto, ¿cómo dicen? Al cuarto piso. Al cuarto piso, ya sé. Bienvenida. Sí, 41 years old. Y feliz de la vida, ¿no? Pero creo 41? Que ahorita... Sí, sí, sí. Para los que no entienden inglés, 41. 41, sí, exactamente, querido público. Oye, qué buena onda, y sin miedo a decirlo. Y además los portas con una belleza mexicana muy linda. Gracias. Pues mira, el asunto es que ya ahorita creo que parte de lo que yo estoy aterrizando ahora, que ya me dedico de lleno a mi trabajo personal, pues es también como explorar en mí, ¿no? Y también darme ese chance de decir, bueno, pues a mí se me ocurren estas cosas y son espontáneas. Entonces, bueno, ya estoy tomando más el tiempo de atenderme a mí misma y de que se me ocurre algo, voy y lo grabo. Mi grabadorcita, ¿no? Y ahorita estoy trabajando con mi marido en cuanto a que yo le doy ese material y él lo empieza ahí a organizar, a escribir, como también él es arreglista, compositor, entonces estamos ya haciendo ahí una mancuerna. Organiza y todo ese rollo. Exacto. Y es una cuestión ahorita incipiente, pero fíjate que me pasa que empiezo a hacer una melodía y de ahí paso al coro y de ahí paso... Entonces a veces me ha tocado que de una sentada o en dos sentadas ya tengo como una estructura de una canción completa, ¿no? Claro, y bueno, eso te lo dan los años. Exacto. Y ahorita, bueno, pues lo que quiero también es acercarme mucho a los compositores como Anita Ruiz, como Gina Osorno, como David Aguilar. Y que pues aparte son gente con mucha frescura, ¿no? Sí. Que me gustaría mucho... pues igual empezar a tener algún tipo de intercambio, ¿cómo se dice? epistolar. Intercambio, epistolar, de pistolas. De pistola. De intercambio letrístico, ajá. No sé, de trabajo musical. Porque creo que también, curiosamente, yo estoy como que en una generación medio sándwich, ¿no? Porque por otro lado están las divas que son Tania, Eugenia, Lupita, que son una generación arriba de la mía. Ajá. Pero abajo de mí están las generaciones de las chicas como Anita. Luego Gina Osorno y etcétera. Entonces como que a mí me gustaría mucho hacer como ser ese puente entre una y otra generación. Y creo que igual sí me toca un poco esa labor. Como intérprete lo he hecho, ¿no? Al interpretar a David Aguilar, al Hueso, a Milton Muñoz. Pero creo que ahorita mi necesidad personal es como que ya ahí humildemente, pero empezar a decir mis cositas, ¿no? Como a mí me nace decirlas. Y curiosamente, fíjate que yo soy más bien como... Creo que mi vena es popera. Y soulera y blusera. Oh. Entonces, como que por ahí quiero explorar. Ah, qué buena onda. Toma mi dirección, sí, yo te por paso. Favor, por favor. Pues sí, ¿no? Acercarme a ustedes, a ti. Que sí, a mí me encantaría. Tienes un sello muy, muy chido y muy bonito el timbre de voz. Y me encantaría a ver si platicamos en el futuro. Digo, sí. Y a ver si componemos juntos. Sí, mira, me gustaría, digo, si me lo permiten, una melodillita que traigo ahorita en estos días así de lo que... Lavando los trastes aquí en México. Se me ocurre, ¿no? Y a ver qué les parece. Ay, mi amor. No, pero bueno, sí. Y ahorita como ando súper enamorada, muy feliz. No, entonces, no. Casi, como que todo es para mi negrito, ¿no? Pero ya se me da la onda de que empiezo así, te digo, lavar trastes y estoy... No, o sea, ya me imagino el bajo por acá y la bataca. Y esa es una melodía que se me ocurre, ¿no? De repente. Lástima que no hay guitarra aquí, sino aquí ahorita la armonizábamos, hombre. Y por ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, se me ocurre una ondita y digo, ah. Y mi siguiente disco se tiene que llamar El Grito, porque ahora quiero gritar. A mí me gusta mucho gritar y me encanta gritar. Y por eso Lento Amargo Animal es mi fan. Ahí se lo pasamos canción. Al costo al marido. Ah, sí. Bueno, yo creo que por eso ando tan inspirada. No, o sea, anda aventando unos agudos últimamente. Sí. Muy chido, sí. Ay, qué bueno, no, es que eso ayuda para colocar la voz. Y otras cosas. Oye, sí, qué buena onda, Malena. A ver, ¿qué otra? Pues vamos a poner otra rola, ¿qué te parece? Pues podemos poner la de Isela del Hueso. Ah, esa es maravillosa. Disco. A ver si el huesito se digna venir aquí al programa, hombre. La vez pasada no llegó. Un abrazo, Hueso, y pues vamos a cantar esta canción que se llama Isela. Isela o La Tarea. La Tarea. Sí, así es. Ya de entrada tiene nombre cachorro, como la película esta de María Rojo. Exactamente. Bueno, esto es Isela con Malena Durán. Estás en Radio Independiente, no le cambies. Sí. Letra del Hueso. Hice la tarea del agua en tus manos y se la llevó un viento polar. Hice la bandera de un sueño a tu lado. Hice la razón por la que no vendrás. Hice la palabra rendirse a tu paso y se lastimó de olvido en la voz. Hice la ilusión de escuchar que te faltó. Hice la canción de saber no ser yo. Hice laberintos de luna en tu calle. Hice las el sitio al que no llegaré. Hice la batalla y la perdí. Hice la batalla y te perdí. Hice la. Las palabras juntarse en tu nombre y se lastimó de oírlas mi voz. Hice la ilusión de alumbrarte la noche. Hice la prisión que es contar sin tu sol. Hice lamentable esta sed de no ahogarme. Hice las el aire al que no aspiraré. Hice la batalla y la perdí. Pues ya estamos de nuevo aquí en Radio Independiente. Les recordamos a todos los radioescuchas, los ciberescuchas, que nos pueden escribir a radioindependiente@live.com, que es el Messenger, y dejarnos pues sus impresiones. Ahorita es un programa grabado, pero todos sus comentarios los leemos y pues trataremos de mejorar, y le pueden mandar sus felicitaciones aquí a Malena. Y también pueden visitar la página, que es radioindependiente.info. Y bueno, pues aquí estamos una vez más con la cantante Malena Durán. Estamos hablando del disco que acaba de pasar, esta canción maravillosa del Hueso, de Mauricio Díaz. Esta canción se llama Isela y viene ya en el disco, no en el de Jaime, es en el primero que tuvo Malena. Ya es tiempo. Ya es tiempo, y ese ya lo podemos encontrar, ¿verdad? Sí, ese está en tiendas, sí, ese sí ya está. En Mix Up, en El Sótano, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una tienda que va en emergente. Exactamente. No, no es cierto. Está, ¿dónde más está? ¿En tus presentaciones? ¿Dónde? En mis presentaciones yo los vendo. Y ¿hay algunas fechas que ya tengas amarradas que puedas promocionar para el próximo año? Porque acuérdate que es grabado este programa. Sí, pues mira, ahorita para el año que viene no tengo ahorita nada amarrado. Acabo de estar en la Feria del Libro de Guadalajara, estuve en Mexicali, estuve en Los Mochis, estuve aquí en la Sala Olinyolizli. Pero para los primeros años, los primeros meses de este mes, creo que me voy a dedicar un poco más como al trabajo de composición, para grabar el siguiente disco, ¿no? Y presentar en marzo este trabajo de Jaime Sabines con el video. Pero si ahorita, pues si alguien me quiere invitar, y con todo gusto. Vámonos a comer ahorita. Ándale. Pero a grabar, cantar, a cantar. La grabamos, la comida. La grabamos, perfecto. No, bueno, tienen que ver el espectáculo de Malena. Es una excelente cantante y bueno, pues no me canso de recomendarla. Musicazos también. Sí. ¿Quién te está acompañando la banda? Mira, bueno, tu marido, ¿no? Director musical, no, él no. Él está muy feliz dando clases de música en Yucatán, en Mérida, en dos escuelas, que serían como el equivalente de la Nacional. Uh-huh. O del conservatorio, ¿no? Allá. Me acompaña en la dirección musical ahorita Gerardo Batis. Gerardo Batis es uno de los músicos, pianistas, arreglistas más importantes también del país, jazzista. Como dato, fue director de Tania Libertad, fue director de Eugenia también un tiempo. Y pues tiene un grupo, ahorita no recuerdo el nombre de su grupo de jazz, pero que ya tiene mucho tiempo que lo dejó. Pero es de los pilares también de la música mexicana, ¿no? Sobre todo del jazz mexicano. Está conmigo también Angelito Chacón, que es uno de los mejores guitarristas que hay en este país. Angelito Chacón, Patti Piñón, también percusionista, excelente. También una grande. Está Mónica del Águila, que es una chelista maravillosa. ¿Es argentina? No. No, Mónica del Águila es de aquí, del DF. Tremendos músicos, sí. De verdad tengo el gusto de tener un equipo de músicos y equipo de producción de primer nivel. Y por último, en el bajo está Juan Cristóbal Pérez Grobet. También bajista del Fuego y bajista de Real de 14. Ahí nos conocimos. Y quién lo dijera que al paso del tiempo después ya estamos trabajando en mi proyecto, ¿no? Y él me está apoyando. Y vas a ver que te va a ir muy bien, Malena. Y dinos. Soy feliz haciendo lo que hago, la verdad. Claro, muy claro. Feliz, muy feliz. Hay muchas personas que de repente no hacen lo que les gusta hacer en la vida, y creo que este medio, esta carrera es de gente que hace lo que le gusta, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? ¿Qué tan difícil es vivir de la canción o de este medio, andar en este medio para una mujer como tú? ¿Qué tal se puede vivir bien? Mira, es un poco complicado. En mi caso, yo con lo que me he encontrado es con que bueno, por lo pronto, el tener un disco ya te da una... como que ya te gradúas, ¿no? O sea, tú teniendo un disco ya tienes una presencia. O sea, ya no eres si vas con un casetito, como me pasó muchas veces en Conaculta, pues nunca me hacían caso. Porque pues era un trabajo todavía muy amateur. Creo que los pasos que he ido dando tienen que ver más con la profesionalización. Tanto de una organización de mi trabajo. Es decir, que cuando yo vaya a alguna institución a ofrecerlo, yo me estoy manejando, ¿no? Pues que yo lleve pues un dossier decente, que lleve el material. Y pues creo que La situación del país sí es un poco complicada. Yo me topé muchas veces con que iba a instituciones a buscar alguna fecha o algo y me decían, oye, qué pena que llegaste ahorita porque ya nos gastamos el presupuesto en Eugenia, en Tania y en Oscar Chávez. Vente hasta el siguiente semestre a ver si hay algo para ti, ¿no? Y en mi último Rolls Royce, ¿no? Sí. Y pero... pues yo creo que hay que, en mi caso creo que yo la responsabilidad que tengo es decir, volverme cada vez más profesional, sí, tener un organigrama, una estructura, ¿no? Una oficina, pues como que venderme como profesional que soy de la música, o sea, desgraciadamente o afortunadamente, no sé, a mí me ha tocado tener que hacerla de todo, ¿no? O sea, desde mis discos de ser la productora de los discos, hasta bueno tener yo que vender mis fechas. Entonces como que eso sí, de alguna manera sí es una doble friega, pero por otro lado también me está dando la posibilidad de que yo sepa cómo hizo, y sobre ensayo y error pues voy viendo cómo puedo llegar mejor y conocer exactamente, sí, conocer y tener todas contactos. Las ramas de lo que implica hacer una carrera como músico, ¿no? sí, yo a veces me quejaba y decía, bueno, pues que yo nada más quería cantar, pero bueno, todo lo que implica cantar y estar en un escenario es mucho trabajo, ¿no? Y yo he asumido ya ese compromiso. Y bueno, lo que te puedo decir es que yo estructuralmente cuento con un equipo de trabajo de 9 personas que están ya de fijo conmigo. O sea, tengo 4 personas en el área de producción, ingeniero de audio, sala, monitores, iluminación y stage manager, ¿no? Y tengo a 5 músicos que te puedo decir que son de los mejores músicos que hay en el país, que están tocando conmigo. Entonces, por ese lado yo tengo toda la tranquilidad de saber que cuando yo me subo a un escenario estoy entregando... ofreciendo un trabajo de primer nivel. Entonces definitivamente es duro, pero sí sale, ¿no? Sí, lo duro es el inicio. Mira, por ejemplo, en la Olin Yolistli, la Secretaría de Cultura puso, por ejemplo, la sala en gratuidad. El gobierno de Chiapas puso una cantidad de lana para que yo pudiera pagar gastos, pero la otra parte la tuve que pagar yo. Y es que si no se hacía de esa manera, pues no era o pagar, poner lo que faltara para la producción o no hacer el concierto. Para mí es muy importante que la gente me conozca, que la gente conozca este disco de Sabines, porque yo sé que esto es sembrar. Y en la medida en que la gente empieza a oír, pues una chava Malena Durán o Sabines, y que empiecen a ligarme con los compositores y todo, pues yo creo que en esa medida también la gente... Al estar hablando de mí o al tenerme más presente, pues yo creo que también eso va a atraer el que después, pues yo empecé a tener más trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues es una chamba ardua y a veces, por ejemplo, ahora en la FIL, que estuve en Guadalajara cantando en la presentación de un libro de Don Jaime, de cartas inéditas a su esposa Chepita. Editorial Planeta me llamó, me buscó Editorial Planeta para que yo fuera de invitada a cantar ahí a ese evento. No cobré un peso, no importa. Pero me pagaron gastos y todo, y de hecho me apoyaron con el brindis de mi concierto en la Olin. Y en fin, pero el asunto es que es ir dejando un antecedente, ¿no? De quién soy yo. Una huella. Y pues es labor, o sea, pues ahora sí que hay que picar piedra, ¿no? Digo, tengo casi 20 años en este rollo, pero ahorita tengo que picar piedra y la pico, ¿eh? Y estoy feliz, porque aparte, ahorita, a diferencia de los años anteriores en los que yo estuve en giras muy grandes y muy importantes, te puedo decir que yo he estado en casi todos los escenarios mejores, de tanto Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, Europa, pero siempre fue como parte de un equipo, de otra persona. Ahora que me toca a mí estar al frente y que empiezo a hacer mis eventos, para mí es tan digno y tan lleno de satisfacción el que pueda yo estar con una pista, aunque sea cantando para 5 personas en algún lugar, o en una feria de libro tan importante como la de Guadalajara, o como tener un teatro maravilloso como la Olin Yolistli, y con todos mis músicos, todo mi equipo de producción, y teniendo ahí a 600, 700 personas de público, o estar en un masivo como en Zacatecas, donde estuvieron 5,000 personas, le abría a Luis Eduardo Aute. Y bueno, ¿qué te digo, no? O sea, esta carrera es así, y yo tengo que asumir pues el compromiso y la responsabilidad de que, bueno, pues tengo que sembrar para también cosechar, Y así como yo lo he hecho, pues también lo hizo Eugenia, lo hizo Lila, lo hizo Susana. Todas hemos tenido que hacerlo. Claro. Y seguimos, y tú también, ¿no? Seguimos, ¿no? Parte del show. Para la gente que crea que cantar es como no trabajar, para que vean todo el trabajo que está atrás, sí, y todo el sacrificio, porque a veces no estás preocupado por llenar el lugar, por llegar a cierto nivel, ¿no? Por ofrecerle un espectáculo digno al público, ¿no? Sí, pero sí hay mucho trabajo detrás, pero yo te puedo decir que cuando canto y cuando estoy en un escenario, soy la mujer más feliz del mundo. O sea, a mí es lo que me llena, ¿no? Pues naciste para cantar, como dicen por ahí. Nací para cantar como la querida Manuela Torres. Sí, un saludo a Manuela Torres. Parafraseando, es que su eslogan. Sí. La mujer que nació para cantar, sí, pero bueno, tú naciste para estar en un escenario, es a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí. Y sobre todo en la carrera independiente, ¿no? Porque, mira, yo, justamente por trabajar con tanta gente famosa, conocí a muchos managers. De hecho, yo estuve en España con Miguel Blasco, que era el productor en ese momento de esta Alejandra Guzmán, y él me propuso hacer un disco. Me quedé incluso ahí en su estudio una semana, hicimos ahí un par de rolitas, pero pues no cuajó el asunto, ¿no? Y qué bueno, aparte que el tipo era medio así, pues muy mano larga y todo, y él me dijo textual, digo, no creo que siempre aplique con todos, pero creo que sí es como un poco el asunto de que, bueno, pues si quieres hacerlo en este negocio, dice, pues tienes que saber a quién tirarte, ¿no? Así, textual, eso fue lo que me dijo. Hicimos el demo y después se me viene encima el hombre. Y te lo tiraste de un madrazo, me imagino. Y lo que le dije, oye, a esto te referías, tengo que saber a quién tirarme, y bueno, me corrió, se ofendió, no importa. Esa fue una oportunidad que tuve. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque igual y pues ahí paso por las armas de este hombre y no pasa nada conmigo, ¿no? Pero pues sí, ¿no? La neta es que se da mucho a veces el abuso de parte de estas personas. Sí, es difícil como una mujer andar en el medio artístico. Y los hombres, pues también, o sea, pues, y de hecho en el medio artístico mucha gente importante pues es gay o es bisexual, entonces pues, si quieres, pues órale, pero hazme cariñitos, ¿no? O sea, esa es una verdad y yo respeto mucho y cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. En mi caso, lo que yo te puedo decir es que siempre como que tuve muy claro que para mí la chamba con cantantes así comerciales estaba bien, pero que lo que yo quería hacer y lo que yo quería decir para mí y para la gente que yo quería que me escuchara, pues era la trova y cantar estos compositores. Entonces, de hecho, pues a las compañías de discos, pues en el tipo de trabajo que yo hago, alguna vez me dijeron que pues como es cultura no les importa, ¿no? No les interesa. Que si llegaba con algo de cumbia o ranchero, pues chance, ¿no? Entonces, pues ¿qué te puedo decir? O sea, yo no he sabido lo que es tener una superproducción atrás de mí, managers y todo este asunto. Que sí lo he visto con la gente con la que he trabajado, que pues tienen unos equipos así que, y una lana y un apoyo de tele, de prensa, de payola muy fuerte, ¿no? Uh-huh, claro. Yo lo he hecho más por el lado independiente y pues sí me ha costado más trabajo, pero creo que también eso es la satisfacción más grande para mí, porque finalmente sí estoy haciendo lo que yo quiero, como yo quiero, con quien yo quiero y diciendo lo que a mí se me pega la gana, ¿no? Y entonces, pues eso, a la larga, ¿no? Y déjame decir una cosa, yo creo que también ahorita con las nuevas tecnologías, con la internet y con todas estas cuestiones de que ya hay una globalización, pues cada vez es más fácil que uno pueda autoproducirse, ¿no? O sea, ya no necesitamos estar en Sony Music, porque aparte ya están desapareciendo, para que tú hagas tu trabajo y también puedas vivir dignamente de él, ¿no? Claro. Entonces, yo ni sufro ni me acongojo. Sé que tengo que chambear, como todos tenemos que chambear para buscarnos la papa. Yo siento que hoy con estos medios que dices, la gente está como deseosa de encontrar cosas distintas, que le digan las cosas de otra forma, de no conformarse solamente con lo que escuchan en el radio, que a veces es lo que decide un señor sentado en una disquera, ¿no? Sí. Y que no tiene nada que ver con el sentimiento o tu la necesidad de decir las cosas, ¿no? No, pues es básicamente si encuentran a alguien que tenga cierto look y que cante ciertas cosas que tenga. Pues, aunque no tenga mucha voz, pero que más o menos pues, le hacen ahí un... O sea, inventan gentes, ¿no? Eso es lo que sí, pasa. A mí me querían en Sony por el sex appeal, pero dije, no, yo quiero escribir mis canciones. Sí, ¿vale? Yo quiero filosofar. Sí, claro. En fin. Exactamente, esta es una prueba fehaciente. Esta es una prueba y esta es tu casa. Y, y cuando quieras venir a hablar del disco que quieras o de tu presentación que quieras, estás invitada. Y pues ya casi nos vamos, Juanito, ¿no? Pues te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a la entrevista con Lascano. Y Es un gusto para mí porque me gusta mucho tu trabajo, ¿eh? Y gracias, de verdad. Muchas gracias. Pues sigamos. Oye. Apoyándonos mutuamente. Sí, ¿no? Sí, esta es tu casa, como te dije. Vamos a irnos con una canción de tu disco, aquí La Primera Lluvia del Año. Y no sé, ¿cuál podría ser? Pues mira, pudiera ser, ya que hablamos ahorita de David Aguilar, ¿por qué no hacemos La Cojita Está Embarazada? Que fue la musicalización del buen David. Y que es un funky, déjame me te digo. Me late, oye, qué buena onda. Ese maestro, el David Aguilar, qué bueno es, ¿eh? Sí. Qué bueno, y bueno, sí, pues esto fue este Radio Independiente con Malena Durán. No le cambies. Ah, y por cierto, vamos a estar en el Teatro de Pachuca el 13 de febrero con mi amigo Miguel Luna, Ni Tan Malos Ni Tan Lunáticos. Por allá los esperamos. Un abrazo y un beso. No le cambien. Esto es Radio Independiente. La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada, mira de frente. Se le agrandaron los ojos como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo, quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rojos. Entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar. La cojita de repente se mira el vientre y ríe. La cojita de repente se mira el vientre y ríe. Y ríe la gente. La cojita está embarazada, se mueve trabajosamente, pero qué dulce mirada, mira de frente. A veces se queda viendo, quién sabe qué cosas, que sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar. La cojita de repente se mira el vientre y ríe. La cojita de repente se mira el vientre y ríe. Y ríe la gente. La cojita está embarazada, ahorita está en su balcón. Yo creo que se alegra cantándose una canción. Cojita del pie derecho y también del corazón. Cojita del pie derecho y también del corazón. Cojita del pie derecho y también del corazón.